Capítulo 9 del libro de Job. Yo le pongo un título para comenzar, abarcando los versículos 1 al 12. Job describe la grandeza de Dios. Antes de continuar, quiero dejar algo en claro, porque escuché también hoy al profesor Millos en nuestra emisora, tempranito, de 5 en adelante. Y él estaba hablando también, y no me fue muy claro la conclusión de él cuando mencionó a Job. Quiero que ustedes piensen, y si no piensan como pienso yo, a mí no me importa mucho eso. Pero le voy a decir cuál es mi convicción. Básicamente lo que Job hace no es justificarse que no es pecador, no hay tal. Lo que él hace, lo que él dice en todos sus discursos, es que él no es castigado por un determinado pecado. O sea, que el castigo que él recibió, la pérdida de todo lo que perdió, no es producto de un determinado pecado, lo que también ocurre. Un individuo, un tipo que es inmoral en su andar, el día de mañana tiene sida, ¿y qué pasa? ¿Producto de qué es? De su andar, de su pecado. Pero supóngase que usted está enfermo y va y le hacen transfusión de sangre y le meten sangre de un sidoso. ¿Qué va a pasar? ¿Usted es culpable? No. Una hermana en una iglesia donde yo estuve, justamente eso le había pasado. Ella murió de sida porque fue al hospital para sanarse. Eso pasó en Estados Unidos. O sea, no se puede cuidar del todo. Parece que la gente es descuidada y no se mira bien. Y bueno, le inyectaron, o sea, le hicieron transfusión de sangre y recibió sida. En ese caso, no tiene la culpa. Job nunca dice que él no tiene pecado. Lo que él hace ver a sus amigos, porque eso es lo que hicieron los amigos de Job, le atacaron que eso no viene por así nomás, que Dios no va a castigar a un inocente y todas esas cosas. Dios no le estaba castigando, estaba probándolo para convencer a Satanás de que Satanás estaba en lo incorrecto y que Job era lo suficientemente justo, justamente. Dios usa esa palabra como para soportar cualquier ataque del enemigo. Vamos a leer los versículos 1 al 12. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él renueva la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa y el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Hasta aquí, hasta el versículo 12, en Job capítulo 9, 1 al 12. Esta vez Job no responde a Bildad, porque es continuación lo que tenemos aquí de lo anterior. Por lo visto decidió que no valía la pena seguir argumentando con quien pretendía saber lo que en realidad no sabía. Dice la Biblia allá en Proverbios capítulo 26, versículo 4, que a veces es mejor no contestar a un individuo con quien no se llega a nada. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Esto está en Proverbios 26, versículo 4. Y en Proverbios 9, versículo 7, dice: El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Tú puedes corregir a una persona que anda bien y andará mejor y te agradecerá, pero al escarnecedor no. En Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Ahí está. Ahí está este Bildad, erudición de los necios. Sí, era erudito, muy bien hablaba. El Señor resume así, allá en Mateo 7:6, lo mismo que estamos hablando. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay que tener mucho cuidado, y bien puede tener este texto de Mateo 7:6 directa relación con lo que dice en Proverbios 9:7 y en Proverbios 26:4. Así que si ustedes quieren anotar allí eso, le va a servir de estudio bíblico. Por lo visto, Job era, digamos, para su propio bien y para no ser, digamos, despedazado y pisoteado, decidió darle otro curso a la conversación. Y como digo, en lugar de hablarle a Bildad, él habla a Bildad de Dios. No está contestando. Le está dando una lección en la escuela dominical. Le está dándole una lección acerca de cómo es Dios, en lugar de seguir defendiéndose de un individuo como Bildad. Le tenía bastante paciencia. Yo admiro realmente a Job, porque yo no, estando, si estuviera en algo parecido a lo de Job, y alguien viene con toda esa habladuría de Bildad y de Elifaz, etcétera, yo le mandaría al Congo enseguida, le diría, anda de acá, no quiero verte más, por favor, sal de aquí, ande a otro, vayas a otro lado a hablar de esas cosas. Porque uno quiere pensar que Bildad y Elifaz y todos estos otros que luego aparecen en sus discursos sabían la verdad. Pero parece que el hombre es a veces, el ser humano, es dado a causarle más daño al que ya sufre. Y es muy probable que haya habido envidia, porque ellos eran amigos, pero aún entre amigos, cuidado, porque hay algunos amigos con comillas y otros sin comillas. No digo colmillo, porque se parece mucho, pero y puede ser, ¿no? Pero y esto hay que tener muy en cuenta, y probablemente ellos le envidiaban, porque parece que Job tenía una familia que ninguno de ellos tenía. Luego vamos a revisar el bosquejo del sermón de Job. Primero comenzó con una introducción. Le dice a Bildad que cuando él acababa de exponer así, digamos, su discurso, ¿en qué paraba? Ciertamente yo sé, dice él, que es así. Es decir, lo que tú dices, Bildad, yo sé. No necesito esa lección. Luego, una pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es el bosquejo del mensaje de Job para Bildad. El hombre no puede justificarse delante de Dios. Y luego, no le podrá responder a una cosa de mil. Dios te puede bombardear con mil preguntas y tú no lo contestas una. Y después aparecen las preguntas a Job más adelante, ya casi al final. Como agregado dijo, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Contra quién él? Contra Dios. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Y a continuación Job expone la grandeza de Dios como si hablara a un niño. En cierto modo él dio vuelta a la conversación con Bildad y dice, mira, eres como un nene. Yo te voy a leccionar un poco, yo te voy a enseñar. Esto hubiera ofendido a Bildad, pero Job hablaba de Dios, no de él. O sea, no hablaba de sí mismo. Job decía la verdad, porque no eran palabras de su imaginación. Y claro, Bildad tuvo que escuchar todo el discurso de Job. Pobre Bildad, quedó acorralado. Sabía que si le contradecía, digamos, a Job, lo haría no en contra de Job, sino en contra de Dios, porque Job no hablaba de sí mismo. Él arranca los montes con furor, le dijo, hablando de Dios. Versículo 5, la primera parte. ¿A qué se refería? Bueno, probablemente a los volcanes, las erosiones, los aludes, los terremotos. Más adelante agrega, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Esa es la forma de decir, no quiere decir que la tierra tiene columnas. Aunque estos, digamos, fenómenos podemos explicar hoy, sin embargo, la fuerza de un volcán, la fuerza de un terremoto de 6 grados en la escala de Richter. Yo estuve en Managua el décimo día después del gran terremoto, por ahí en 1971, creo que era diciembre, porque recuerdo que había muchos adornos en las casas de Navidad, porque era la época de Navidad. Todo había caído al suelo. Óigame, el centro de la ciudad de Managua era un montón de escombros. Uno entraba allí, era algo, un perro por ahí caminando, otro perro por ahí, y si uno quería moverse de un lado a otro era difícil porque los escombros cayeron también sobre las calles, pero los taxistas sabían por dónde se podía ir. ¡Horrible! ¡Qué fuerza! Después supe que Managua está construida sobre una especie de ceniza, porque hay un lago cerca allí que se llama, creo que se llama Lago Managua, que es una, se formó después de la erupción de un volcán muy grande que echó esa ceniza, y sobre esa ceniza se construyó Managua. Es como la Ciudad de México, que está construida sobre lodo, por decirlo así. Por eso cuando viene un terremoto muy grande y algún día esa ciudad, que es la más grande del mundo en población, vaya a saber qué llegará a ser. De cualquier manera, ese no es nuestro tema. Pero la fuerza que tiene un terremoto y un volcán es increíble. Por eso él le hace esa pregunta. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas, el versículo 7. Y aunque nosotros sabemos que es la tierra la que gira y no el sol, hasta hoy usamos la misma cosa. Ah, miramos el calendario, ¿a qué hora sale el sol? El sol no sale, es la tierra la que gira. Pero como no somos astrónomos, entonces usamos esa terminología que a la vista es así. El sol como que sale y se pone, la luna también y todo eso. Él solo extiende los cielos. Versículo Génesis 1:1, miren. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Dice, nadie naturalmente puede dudar de esto, porque en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso cuando él habla allí en Job habla y dice que él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar, en el versículo 7, naturalmente que está hablando de lo mismo que dice en Génesis. Él anda sobre las olas del mar. ¿Cuándo Dios anduvo sobre las olas del mar? Bueno, vayan a Mateo 14, versículo 25 al 27, aquí lo tenemos, andar sobre las olas del mar. Imagínense que Job, que nadie sabe cuándo fue escrito ese libro, tal vez es el más antiguo, anterior al Génesis, y ya él hablaba de esto. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y quién es Jesús? El mismo de quien habla Job. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Por eso miren cuánto antes ya dice, él anda sobre las olas del mar. El mar estaba embravecido, el mar de Galilea, que realmente es un lago de gran tamaño. Bien, el Creador y Salvador nuestro tiene poder sobre la naturaleza, y Job comienza a darle esta lección a Bildad. Enumeremos algunas cosas donde nuestro Señor demostró su autoridad sobre la naturaleza, y por eso mismo le hizo ver a aquellos incrédulos que si no querían creer a lo que él decía de sí mismo, que creyeran por lo que él hacía, que solo Dios pudo hacerlo. Por ejemplo, la multiplicación de panes y peces. Nosotros hoy podemos dividir los panes y los peces, pero no podemos multiplicar. Es lo que hacía mi hermano allá en Villeta cuando venían más chicos de lo que él pensaba y había pancitos ya listos para los chicos. Él calculaba que había 20, había 30, había que dividir y hacer de uno, dos. Eso podemos hacer, pero no podemos multiplicar. Por más que haya hecho muchos movimientos allí de fe, el pan no aumentaría. Pero, ¿qué pasó con Jesús? Mateo 14:14-21 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y no crean que los niños comen poco, ¿no? Las mujeres comen poco porque no quieren engordar. Y ahí es donde aprovechan los muchachos y las muchachas, ¿no? Y comen todo lo que pueden. Increíble, uno diría, pero es así es Dios. Por eso cuando el Señor les habló acerca de sí mismo, que Él era Dios mismo con ellos, ellos se enojaron y querían apedrearlo. Luego Él caminó por las aguas, cuando dice que a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos, y esto es verdad. Luego hay otro detalle que casi nunca hablamos de eso, pero es muy interesante. Había que pagar el impuesto. ¿Y dónde no se paga impuesto, no? Alguien dijo que el impuesto y la muerte son seguros. Y eso es cierto, nadie puede evitarlo. Ojalá pudiéramos hacer hoy nosotros esto. Alguien tenía que ir y sacar un pez del mar y sacar allí el dinero para el impuesto. Mateo capítulo 17:24-27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y déselo por mí y por ti. A ver, ¿cuántos de nosotros podría hacer eso? Anda allá al no sé dónde, aquí al Paraná, y echa el anzuelo y el primer pez que saques, abre la boca del pez, después el pez me das a mí, yo lo pongo en el horno, pero primero saca lo que hay allí de dinero y paga, y también paga por milla. Eso solamente Él pudo hacer. ¿Cómo Él preparó eso? Yo no sé. No me pregunten. Pero así es Dios. Y parece que Bildad poco y nada sabía de esto. Luego la higuera que maldijo el Señor y se secó. Por ejemplo, en Mateo 21:18-21 dice, por la mañana volvieron a la ciudad y tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Porque al día siguiente ya se secó. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Alguna vez alguien echó un monte en el mar? No, ¿verdad que no? Bueno, ¿cómo interpretar esto? Y solamente hay que tener fe como un grano de mostaza, bien chiquitito. Piensen en el grano más chico, que uno tiene que mirar bien para verlo. Bueno, yo no voy a interpretar eso, pero tiene muy interesante repercusión si uno quisiera dar algunos detalles sobre esto. Yo simplemente le voy a decir una cosa así de pasada. Yo creo que eso está en el futuro. ¿Qué? Yo creo que en el milenio, aquellos que tendrán poder para compartir el gobierno con el Señor podrán hacerlo. Y no serán tontos, no harán sacando este monte para perjudicar al vecino. Yo creo que esto se va a cumplir, pero no ahora. Usted dirá, yo no creo eso. Bueno, usted tiene todo el derecho de ser humildad si quiere. Eso es muy fuerte, ¿no? Pero se puede pensar lo que quiere, pero es muy probable, porque el Señor nunca dijo cosas que no se podrían cumplir. Hasta hoy nadie movió, ni siquiera una montaña del tamaño para una carretilla, por la fe. Nunca. Entonces, algo hay que tal vez o no entendemos, o tenemos que mirar mejor las Escrituras. Luego, Él calmó la tempestad, ya vimos. Se levantó una gran tempestad allá. También en Marcos dice lo mismo, 4 versículos 37 al 41. Y otro que fue el primer milagro que él hizo, y se dice por qué, cambiar el agua en vino. Bueno, eso ocurrió en Juan capítulo 2, tenemos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Era agua cuando ellos sacaron. Llenaron y sacaron. Era agua. Y se lo llevaron. Parece que mientras iban para llevarle al que dirigía la fiesta, supervisaba todo, se convirtió en vino. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una cosa muy importante cuando dice este principio de señales, ¿y para qué fue? Es que recordemos que Él nunca hizo milagros para complacer la curiosidad de alguien. Nunca. Herodes quería verlo hacer milagros, Él no lo hizo. Por eso se burló de Él. Él no satisfizo la curiosidad de nadie. Tampoco los milagros las hizo para despertar la fe de nadie. Si la persona no cree, sabrá cómo resolver el asunto de algún milagro para seguir no creyendo. Él simplemente algunas veces no hizo, y cuando hizo era con un propósito. Por ejemplo, cuando él ordenó que el mar embravecido se acallara, era para enseñar a aquellos discípulos que estando con él no tenían por qué temer. Es para enseñarnos a nosotros que viviendo en su compañía no tenemos por qué temer. Lo peor puede ocurrirnos, hablando en términos humanos, la muerte repentina. Pero ¿por qué temer? ¿Por qué el cristiano va a temer a la muerte? La muerte ha sido vencida, es decir, nosotros sabemos que tenemos comunión con Él y que cuando muramos vamos a su presencia. Y, dicho en las palabras de Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Escuchen esto, en el capítulo 10 de Juan, versículos 37 y 38, dice así, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, Mas si hago, o si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él no está condenando a aquellos que no creían que Él era Dios mismo con los hombres, porque para los demás Él era un judío más y ya está, nada más. Pero Él sí dice, bueno, entiendo que ustedes no pueden creer que un judío, cuya madre ustedes conocen, los hermanos también, las hermanas también, y el padre, que para ellos José era padre, ustedes conocen la familia, era muy conocida esa familia, puesto que José era carpintero, Jesús también era carpintero, así que era conocido, porque era un oficio que siempre la gente necesitaba de lo que ellos hacían en esa familia. Y ustedes, claro que no me van a aceptar como Dios. Pero como él hablaba a personas que conocían las profecías, él esperaba de ellos otra actitud. Pero ellos se negaron a creerlo. Entonces dice, está bien, no crean. Está bien que no crean. ¿Cómo explican ustedes los milagros que hago? ¿Quién fuera del Creador puede convertir el agua en vino? Así nomás. ¿Quién puede acallar el mar? ¿Quién puede andar por las aguas? ¿Quién puede multiplicar panes y peces y alimentar, cuando el alimento era para una persona, alimentar a 5,000 sin contar los otros, que eran por lo menos 15,000? Si contamos los hijos, que siempre tenían muchos hijos, y las mujeres que no se contaron, entonces ni las solteras ni las casadas, simplemente no se contaba, se calculaba en base a los varones. Era mucho para contar. A ver, ¿quién lo hizo? Bueno, nadie. Debía ser alguien que es el creador y que todo lo puede. Es decir, que tiene atributos, la omnipotencia era un hecho. Él deseaba, él decía y ocurría. En la creación dijo, hágase, se hizo. Produzca la tierra, se hizo. Y ellos conocían eso, el Génesis. Ya estaba esa escritura. Entonces, él les dice, bueno, está bien que no me crean. Crean entonces a las obras. Esas son credenciales divinas. Yo no soy un hombre solamente. Yo soy Dios con los hombres. Tomé cuerpo humano, pero yo soy Dios. Yo soy el creador. Yo soy el creador de ustedes. Ellos de todos modos se negaron. Luego, volviendo a Job, él habla de la osa, el orión y las Pléyades en el versículo 9. Permítanme tomar un poco de prestado para hablarles un poco sobre lo que es nuestro universo. Es interesante que Job sabía eso. Hoy, claro, muchos hombres, hay telescopios tremendos, hay vuelos espaciales, hay tanto, tanto para saber. Alguien dijo esto: el universo es la evidencia más grande de la existencia de Dios. Tenemos una visión muy limitada respecto a la Tierra. Esta diminuta partícula de planeta en que vivimos, en un universo increíblemente vasto, aparentemente infinito. Para poner todo esto en perspectiva, consideremos por un breve momento la magnitud del universo estelar. Para el ojo humano, y sin la ayuda de telescopios, solo son visibles unas 8,000 estrellas. En 1999, el telescopio espacial Hubble estimó que hay más de 125,000 millones de galaxias en el universo. Pero recientemente, con la nueva cámara que se le instaló al telescopio, se han observado 3,000 millones de galaxias visibles, lo cual es mucho más del doble de lo advertido anteriormente. Una estrella es un gran cuerpo celeste compuesto de gases calientes que emiten radiación electromagnética, en especial luz, como resultado de las reacciones nucleares que tienen lugar en su interior. El número de estrellas observables a simple vista desde la Tierra se han calculado en un total de 8.000, la mitad en el hemisferio norte, celeste, y la otra mitad en el sur. Esos eran los cálculos de antes. Los astrónomos ahora estiman que el número de estrellas en el universo conocido es de cerca de 10 elevado a la 28ª potencia, es decir, un número infinito, no se puede calcular. Estos mismos científicos consideran que este sería el número aproximado de granos de arena en el mundo, o sea, tantas estrellas como granos de arena en el mundo. Luego, este autor habla del Sol. El Sol es la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que incluye a la Tierra. Debido a la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo el alimento y el combustible procede, en última instancia, de las plantas que utilizan la energía de la luz del sol para realizar lo que se llama la fotosíntesis. El sol se encuentra a una distancia media de la Tierra de 150 millones de kilómetros, la cual recorre su luz en 8 minutos. Es 300 mil veces más pesado que la Tierra y gira alrededor de su eje. Tiene un diámetro de 1.392.000 kilómetros. Es nuestra estrella más cercana y la fuente de energía para la vida sobre la Tierra. Es el Sol. Luego habla de la Luna, para que vean cuánto Job ya sabía, porque él menciona la Osa, las Pléyades y cosas de ese estilo. La Luna es el satélite natural de la Tierra. Su diámetro es de unos 3.476 kilómetros, aproximadamente una cuarta parte del de la Tierra, y su volumen, una quincuagésima parte de la Tierra. Orbita nuestro planeta a una distancia media de 384.403 kilómetros y a una velocidad aproximada de 3.700 kilómetros por hora. Usted puede darle la vuelta a la Luna caminando, un poco rápido, ¿no?, en 27 años, si quiere dar la vuelta a la Luna. Un rayo de luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, de tal manera que un rayo de luz llega a la Luna en solo un segundo y medio. La principal influencia que ejerce nuestro satélite sobre la Tierra es la formación de las mareas. Luego habla de las Pléyades, que también menciona Job. Las Pléyades es un cúmulo abierto de unos 400 a 500 estrellas en dirección a la constelación Tauro. Un cúmulo estelar es un grupo de estrellas atraídas entre sí por su gravedad mutua. Las Pléyades son un grupo de estrellas situadas a una distancia aproximada de 450 años luz de la Tierra y están contenidas en un espacio de 30 años luz. Las estrellas más grandes y brillantes del cúmulo son de color blanco azulado y son unas 5 veces más grandes que el Sol. Como están mucho más lejos, nos parecen pequeñas. Luego habla de la Osa Mayor y Osa Menor y el Orión, que también menciona, tanto las Pléyades como la Osa y el Orión. Lo menciona Job. Bueno, son tres constelaciones. Una constelación es una agrupación de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente tan cercana que los astrónomos de las civilizaciones antiguas decidieron vincularlas mediante líneas imaginarias, ideando así figuras sobre la bóveda celeste. La Osa Mayor y la Menor se encuentran sobre el hemisferio norte y Orión sobre el ecuador. El cinturón de Orión tiene tres estrellas, las tres Marías, así llamada, y los tres Reyes Magos, así lo llaman hoy. La estrella del hombre es, mejor dicho, del hombro, es Betelgeuse, es su nombre propio, y la del pie es Rigel. La estrella primera está a 1,416,184 billones de kilómetros de distancia, bastante lejos, ¿verdad?, de nosotros, y tiene un diámetro de 402,325,000 kilómetros, el cual es mucho mayor que la órbita de la Tierra. Luego habla de lo vasto del universo, siendo Dios infinito, el creador del universo. No hay razón para suponer que nuestros telescopios o nuestra matemática relativista, digamos, pueda penetrar en sus fronteras. La grandeza del universo creado no solo es evidente en el número de estrellas, sino también en las distancias. Y luego este autor da algunos detalles bien llamativos. Dice así: si se pudiera viajar a la velocidad de la luz, es decir, 300,000 kilómetros por segundo, algunos manejan aquí en Asunción así, llegaríamos a Venus en 2 minutos y 18 segundos, porque solo se encuentra a 41,841,800 kilómetros de distancia. Entonces, Venus. Luego dice, después de 4 minutos y medio, habríamos pasado Mercurio, el cual solo está a unos 80,465,000 kilómetros. Podríamos viajar a Marte en 4 minutos y 21 segundos, ya que solo está a 54,716,200 kilómetros de distancia. La siguiente parada sería Júpiter, que se encuentra a 590,613,100 kilómetros de distancia, y necesitaríamos 35 minutos para llegar allí, pero siempre a la velocidad de la luz. Saturno está casi al doble de la distancia de Júpiter, 1,231,000,000,000, y luego 347,000 kilómetros de distancia. Finalmente, pasaríamos Urano, Neptuno y por último Plutón, a unos 4,345,110,000 kilómetros de distancia. Sin embargo, con haber ido tan lejos, todavía no hemos salido del sistema solar. Lo que es la creación, fíjense ustedes. La estrella del norte está a 64,332,000,000 de kilómetros de distancia, pero todavía no es muy lejos comparado con el espacio conocido. Luego, habla acerca de lo único del planeta Tierra. Aquí ahora estamos bien porque este sí que conocemos. Algunos de ustedes viajaron más, otros menos. Yo tuve la oportunidad de viajar a varios lugares del mundo. Los astrofísicos han estudiado todas las circunstancias que se requieren para que la Tierra sea un planeta habitable. Solo examinando la formación de la atmósfera adecuada y el desarrollo del ciclo hidrológico, los científicos estiman que la población... la probabilidad de combinar estos dos factores en forma correcta es de 1 en 1,000,000,000,000, es decir, de 10 elevado a la 26ava potencia. Eso sin tomar en cuenta el estimado bastante modesto del número máximo total de los planetas, que es a la vez de 10 elevado a la 22ª potencia. No importa si no entienden mucho, pero las cifras son interesantes. En otras palabras, que las posibilidades de encontrar otro planeta que reúna todas las condiciones de la Tierra son remotas o nulas. Si le añadimos a estas probabilidades la ocurrencia de otros factores necesarios para la vida, las posibilidades de encontrar vida igual a la nuestra en algún otro planeta son absurdas, no existen. Los científicos afirman que si el Sol estuviera más cerca de la Tierra, la raza humana se asaría, y si estuviera más lejos, se congelaría. Una inteligencia suprema lo colocó en el lugar correcto, exhibiendo así una sabiduría única. El balance dedicado en el diseño de la Tierra está ilustrado por los siguientes ejemplos. Son más de 40 las cosas que son críticas para la vida en la Tierra. Pero yo solo voy a mencionar algunas. Primero, si la Tierra girara más lentamente, si girara más rápido, si la Tierra estuviera entre un 2 a un 5% más distante del Sol, si estuviera entre 2 a 5% más cerca del Sol, si cambiara en un 1% la forma como llega la luz del Sol al planeta, si la Tierra fuese más pequeña, si fuese más grande, si la Luna fuese más pequeña, o si la Luna fuese más grande, si hubiera más de una Luna, si la corteza terrestre fuese más delgada, si la corteza tuviese más espesor, si la tasa de oxígeno y nitrógeno fuese mayor, y si hubiese más o menos ozono. Bueno, un volcán, en, digamos, esencia, es un aparato geológico. Lo que hace es verdaderamente desastroso. Cualquiera de estas pequeños cambios entre el Sol, la Luna, la distancia, la inclinación, etcétera, haría de nosotros cualquier cosa. O nos congelamos todos, o simplemente nos quemamos. ¿Quién ingenió todo esto? ¿Quién inventó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? Bueno, hay un texto en Hebreos que sería bueno que ustedes lo vean también. Está en Hebreos capítulo 3, versículos 3 y 4. Este texto me fascina porque viene muy bien con lo que decimos. Dice así: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, nuestro Señor, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, es Dios. Piense, ¿qué es lo que dice ese texto? Dice esto: si tú ves un edificio, un palacio, maravilla de maravillas, bueno, no vas a pedir al edificio que te diga cómo se hizo. Vas a averiguar quién lo diseñó, dónde está el arquitecto, porque el arquitecto es muy superior al edificio. No existiría el edificio si no tuviera esa idea el arquitecto y la capacidad para diseñarlo. Bueno, fíjese las últimas palabras: pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por eso, cuando Job le alecciona a Bildad, lo lleva hasta el universo y le habla de Pléyades, de Osa Mayor, habla de los astros, habla de las estrellas, habla de cosas que tomó miles de años para examinar, para conocer mejor, para saber algo que seguramente Job ya sabía, sin el telescopio Hubble, sin los grandes científicos, solamente por la revelación divina. Uno no puede menos que admirar cuán exacta es la Biblia y cuán maravilloso es saber que hay un hacedor de todas las cosas. En el versículo 10, siempre de Job, ahora volvemos a Job. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Amén, Job. Tiene mucha razón. Luego Job destaca la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, en los versículos 11 y 12, ¿saben en qué capítulo estamos, no? 9. Gracias, hermanos. Se ve que atienden. He aquí que Él pasará delante de mí. Habla de Él, Dios. Y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará resistir? Restituir. ¿Quién le dirá, qué haces? Bueno, Job le hace ver a Bildad que Dios sin duda está en todo ese drama, pero que no es posible verlo, porque Dios es espíritu. Es mucho más fácil ver la mano de Dios, el resultado, como en la misma creación, y lo que pasó con él en su cuerpo. En la prosperidad, la salud y la protección, allí vemos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos en la enfermedad? ¿No está él en eso? Luego Job dice algo muy, muy oportuno y llamativo. He aquí, él arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? En el versículo 12. Así que Dios no necesita recibir lecciones de nadie como necesitaba Bildad. Dios no cambiará sus planes. Él tiene planes prefijados y los llevará a cabo. Dios está en control de todo. Y Job sabía que Dios controlaba su situación también. Repito, lo único que Job trata de dar a entender a Bildad y a los demás es: yo no estoy sufriendo esto por un determinado pecado. Dios sabía muy bien quién era Job, y Dios no lo está condenando realmente. Bildad hablaba lo que no sabía. Por eso Job decidió darle una cátedra teológica acerca de quién es Dios. Vean los versículos 13 y 14. Dice: Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Se da cuenta? Debajo de él se abaten. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Job simplemente dice: me quedo corto, no tengo nada que decirle a Dios. Pero él insiste que sus amigos estaban equivocados. Él no dice que Dios está equivocado. Job reconoce que está en la presencia de Dios también. Por ejemplo, palabras escogidas, versículo 4. Usted no puede escoger palabras para... Usted puede impresionar a quienes, incluso en la oración, puede hacer una oración que le conmueva a todos, pero no a Dios. Usted no puede impresionar a Dios con nada. Versículo 14. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Versículo 15. Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Él nos dice: yo soy justo, cuando Dios, ya vimos en el primer o el segundo capítulo, dice que eres justo. Sí, en el primer capítulo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay justo como él? Le dice a Satanás. Job dice que preferiría rogar a mi juez. ¿Quién era su juez? Dios. Así que no necesitaba de Bildad como juez, pero Bildad se puso como juez y lo está juzgando. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Versículo 16. Job realmente es un hombre humilde. Luego, debemos recordar también aquí lo que se dice de él en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dijo, eso es lo que dijo: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es lo que Dios dice, vale mucho más. Pero Job no sabía que Dios decía eso. Job no estuvo en la reunión entre Dios, Satanás y los demonios. Él no estuvo allí presente, y él no sabía. Eso es todavía da mayor, digamos, valor al espíritu de Job. No sabiendo, luego cuando lo supo todo, no solamente él, todo el mundo lo supo. Pero tal como dijo un predicador, Job no tenía libro de Job para leerlo. No existía tal libro. Job habla que Dios le dio tempestad, heridas y amarguras. Job trata de desahogarse, pero no tiene con quién, porque Bildad no lo entendía. Era un típico psicólogo de nuestros días. Podría ser paraguayo incluso. En Job 9, versículos 17 y 18, oigan: porque me ha quebrantado con tempestad, la primera palabra, y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Tres palabras, qué lindas. Hermano, ¿cómo le bendijo Dios? Oh, sí, me ha llenado de tempestad, heridas y amarguras. ¿Es esto grato, no? No. Por cierto que esto no lo hacía muy feliz a Job. Pero él ya admitió que Dios es Dios y él hace muchas cosas que el hombre no entiende. Esto es Dios, tiene derecho de hacerlo. Si usted tuviera estas tres cosas, tempestad, heridas y amarguras, ¿alabaría el nombre de Dios? ¿Levantaría la mano? Señor, te doy gracias por la tempestad, la amargura y las heridas. No, no lo haría. ¿Cuánta elocuencia al hablar del poder de Dios en labios de Job? Mire, en el versículo 19 del capítulo 9, si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte, si de juicio, ¿quién me emplazará? ¿Y sabe usted qué significa la palabra emplazar? ¿Quién me emplazará? Yo miré para estar muy seguro en la Real Academia Española y dice: citar a una persona en determinado tiempo y lugar, y especialmente para que dé razón de algo. Citar al demandado con señalamiento de plazo dentro, por eso emplazar, del cual necesitará comparecer en el juicio para ejercitar en él sus defensas, excepciones o reconvenciones. Eso es lo que dice el diccionario sobre emplazar. Por eso dice: si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Y luego, y si de juicio, ¿quién me emplazará? Ahora, ¿sabe usted quién emplazaría a Job? No, no es Dios. Tampoco es Bildad. Tampoco ninguno de sus otros amigos. Si yo me justificare, versículo 20, si yo me justificare, ¿me condenaría quién? A ver, mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Así que usted no tiene que ir a temer de que nadie le va a condenar ni nada de eso, su boca basta. Eso es lo que él ve. Su boca lo condenaría. Quiero leer esto en la paráfrasis, como dice los versículos 20 a 24. ¿Y yo soy acaso justo? Mi propia boca lo niega. Aunque creyera que soy perfecto, Dios me declararía convicto de maldad. Y aunque fuera del todo inocente, no me atrevería ni a pensarlo. Detesto lo que soy. Job no se está justificando. Inocente o culpable, para él da lo mismo, pues él destruye a uno y a otro. se ríe cuando la calamidad azota al inocente. La tierra está en manos de los malvados. Dios venda los ojos de los jueces y los deja proceder injustamente. Si no es Él, ¿quién es entonces? Esto en la paráfrasis, los versículos 20 en adelante, hasta el 24. Ahora, si lo que dice en el versículo 22, al perfecto y al impío, Él los consume, ¿cuál es entonces la ventaja de tratar de ser perfecto? Si de todos modos los consume, ¿cuán importante es que captemos lo que esto significa mientras el impío es derrotado en el momento de prueba, el perfecto y santo es purificado? Tome esas dos palabras y escoja una de dos, derrota o purificación. Pero si quieres lo segundo, la purificación, prepárate. Y para la derrota no hace falta hacer nada. De hecho, hemos sido derrotados por el pecado. Pero si Dios quiere hacer de nosotros algo especial, va a tener que meternos en el horno. Siempre pienso en un pedazo de hierro, en bruto. Usted anda por ahí y encuentra un pedazo de hierro. ¡Ja! Y lleva a un herrero, él tiene el yunque, y tiene un mazo bien pesado, y tiene la fragua, y en la fragua hay carbón, pero él echa un poco de combustible y ese carbón se convierte en brasa, y mete ese hierro en la brasa, coloca ahí, hasta que quede rojo, y luego lleva al yunque, y ¡ping! ¡Ping! ¡Ping! Para esa campana de aquí de Ñemburi, de la catedral. Le da unos golpes, y de eso saca un machete, o cualquier otro instrumento, que sirve de algo. Ya no es un pedazo de hierro ahí, sin ninguna forma. Mire, el apóstol Pedro, muchos años después de Job, escribió, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con hielo, ¿no? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y sigue, qué lindo lo que sigue. A quien amáis sin haberle visto. Amamos al Señor, nunca lo vimos. Y no me diga que ese icono que tiene colgando en la pared es Jesús. No, ese es un pedazo de cuadro para los idólatras. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ellos ya, Él nos dice que ellos van a obtener por ese medio. Ahora, hay algunos que hablan mucho de los good times, eso es muy americano. Y es el sueño americano también, es muy común. El sueño americano es gozar de la vida, la felicidad para todos. Y dice, siempre felices. Por eso los adolescentes usan una palabra, que es, it's not fun. Fun es, le llaman a los que ahí hacen el fútbol y hay algunos fan de uno y otros de otros, es divertirse. Si no es divertido, esta clase no es divertida. Porque hay que escuchar y hay que atender y hay que ver el texto. No, la gente quiere diversión, algo divertido. Por eso es muy difícil que una iglesia bíblica tenga mucha gente, porque no es divertido. Y bueno, eso de hablar del pasado que fue bueno, y esto no solamente en un país, en todas partes. Dice en el libro de Job 9, 25 y 26, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. El águila, para tomar su presa, tiene que ir rápido. Si en la época de Job existieran las armas de fuego, él diría como bala, Y él se refiere a sus días buenos. Pasaron como bala, rápido. Estaba inclinado a vivir un poco del pasado, y esto no le fue bien. En Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Un día a la vez, na, na, na, na, na. Ya saben esa canción, One Day at a Time. Es mejor vivir el hoy y no el pasado ni el futuro. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó y el futuro tal vez nunca venga, como dice la canción. Por eso en Job 9:25, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. ¿Es cierto eso? Siempre, siempre lo bueno ya pasó. Porque si digo, si yo consigo esto o aquello, entonces tendré buenos días. Pero ¿qué pasa? Aunque usted trata de conseguir y aunque consiga, se da cuenta que no. ¿Sabe por qué no? Porque ya pasó. Y pasó en su mente. Siempre fue igual. Lo que pasa es que usted en el pasado no existía, no vivía en su cuerpo. Otros cargaron con las cargas. Ellos también hablaban del pasado. Y este es el común denominador de los humanos. Luego dice Job, huyeron y no vieron el bien. ¿A qué se refiere él? Bueno, él esperaba, bueno, hoy tengo tantos hijos, hoy tengo a mi esposa, hoy tengo propiedades, hoy tengo animales, hoy tengo de todo. Mañana mis hijos se casan, viviré rodeado de nietos, con el tiempo bisnietos y todo eso. ¿Qué pasó? En un día, todos los hijos murieron. En otro momento, todos sus bienes se perdieron. No tenía nada. Quedó totalmente nada. Lo más precioso tenía. Dios estaba a su favor. Pero no había ni siquiera alguien que le ayude en un momento tan crítico. No espere que alguien, cuando usted se siente mal, está enfermo, alguien venga enseguida, corra a su cama y le trate de animar y alentar. Probablemente consiga a alguien. Pero no espere, es mejor que sea una sorpresa. Porque cada uno de nosotros estamos demasiado ocupados en nuestros asuntos y no tenemos tiempo. Y si le toca a alguien estilo Elifaz y Bildad, que ya los hemos visto, mejor que se quede en casa. Usted se sentirá peor después de la visita de este individuo, hermano o hermana. Así que tenga mucho cuidado. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Eclesiastés 7:10. La única causa es que usted no estuvo en los tiempos pasados. No obstante, tenemos que darle un poco de razón a Job. Job realmente tenía todo el derecho de soñar con un futuro placentero, con un futuro tranquilo, con un futuro seguro, económicamente hablando, y también físicamente. Pero vamos a terminar. Ay, qué bueno que ya termina el pastor. Sí, así es. Alguna vez te tienen que pensar bien de mí también. En Romanos 8:18 hay un versículo bien interesante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mejor no tenerlo todo ahora. Déjelo para después. Dice el apóstol Pablo ya en el capítulo 12 de 2 Corintios, cuando él habla acerca de ese hombre que fue al tercer cielo y todo, y que era tan hermoso, tan maravilloso, que él después dice también en otro lugar que quisiera partir y estar con Cristo, ya estar allí. Y yo creo que muchas personas que están enfermas y muy enfermas ya desearían morir. Algunos nos preguntan por radio y nos mandan mensajes diciendo, ¿está bien que un cristiano pida que Dios le dé la muerte? Bueno, yo creo que Pablo era lo que pedía en Filipenses 1. Más bien quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero es él el que decide, no yo. Así que no se provoque la muerte usted mismo. Porque para mí el vivir es Cristo, él decía, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, porque siempre va a vivir. Por eso aclara, en la carne. Porque cuando él muere, muere para nosotros. Cuando yo muera para ustedes, yo he muerto, pero no para el Señor. porque para él todos viven. Dice en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, es decir, si continuar en la carne o fuera de la carne, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero este es egoísmo. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran morir hoy? No hay nadie. Es como aquel predicador que predicaba y decía, él tenía la costumbre, era un cowboy y tenía su pistola. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¡Oh! Todos levantaron la mano, llevó la pistola y dice, ¿ahora cuántos quieren ir? Nadie levantó la mano. Pensaba, este tipo tiene buena puntería, mejor no. Bueno, nosotros tenemos que pensar muchas veces lo que decimos. Y termino, ¿cuántas veces dije termino? Una vez, es la segunda vez. ¿Cuándo creen ustedes Pablo fue hasta el tercer cielo? Bueno, la respuesta está en Hechos 14, versículos 19 y 20. Yo creo definitivamente que fue entonces. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Está muy bien eso pensando, porque de veras él volvió a la vida. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ellos lo apedrearon, ellos lo dieron por muerte, y pensando que había muerto, o muerto de verdad, las dos cosas son correctas, porque él dejó el cuerpo, y la muerte significa separación. Y en ese instante, voló hasta, el Señor lo llevó hasta el tercer cielo, y vio lo que el Señor tenía preparado para nosotros, para los cristianos, y él dice que es algo tan maravilloso que él no lo puede explicar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Por ejemplo, en cuanto a esto, dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, aparte del tercer cielo, que es el mismo paraíso también, inefable, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Pablo, a mi juicio, cambió mucho después de tener esa experiencia. Ahora, no pretenda usted tener esa experiencia, usted puede soñar muchas cosas, porque hay ahora algunos que dicen que sí, que fueron al tercer cielo o no sé hasta dónde, y allí ellos realmente oyeron palabras, pero para comunicar a la gente. De eso vamos a hablar otro día, de estos individuos que siguen engañando a los incautos. Y yo espero que estos estudios nos ayuden, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, mucho te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.